¿Qué tal, Paula y Camila? Buenas tardes, saludo a toda la audiencia. Bueno, como decíamos, la obra vial y de saneamiento ha sido fundamental en la ciudad de Santa Rosa y ha sido algo que va a destacar muchísimo de esta gestión del intendente de Napoli. Sí, sí, efectivamente, como bien nos decías, es y va a seguir siendo uno de los ejes de gestión del actual intendente. Nosotros casi te diría en este rubro, por una cuestión de necesidad y urgencia, desde el primer día nos tuvimos que abocar a atender esta problemática que tiene la ciudad, que es la emergencia sanitaria, y bueno, eso ha, con el transcurso de la gestión, ha provocado una ejecución de un plan de obras que hoy, bueno, todo el vecino ve que se está ejecutando en la ciudad en materia de infraestructura sanitaria y de la mano también en lo que hace a la infraestructura vial. Totalmente. Y uno pensaba cuando se hablaba un poco del compromiso que tenía esta gestión con el tema del medio ambiente y uno pensaba saneamiento y el tema de las calles de la ciudad, pero nunca se pensó el tema de las luminarias LED, que fue un proceso bastante importante de recambio y que sirve no solamente a la ciudad, porque realmente la ha dejado muy linda, sino que también para el medio ambiente en sí. Sí, sí, efectivamente hemos recientemente finalizado un recambio de luminarias muy, muy importante en la ciudad, el más importante de todos los que se han ejecutado hasta el momento, con un recambio de unas 6.700 luminarias que corresponden al alumbrado público de las calles. Esto para tener una noción del volumen y de la cantidad, es aproximadamente el 50% de la cantidad de luminarias que tiene toda la ciudad, con lo cual, ha transformado prácticamente la ciudad en muchos barrios que hoy con el recambio de luminaria y con las nuevas luminarias LED han cambiado mucho su aspecto, mejora no solo la iluminación, sino la seguridad. Así que estamos muy muy muy contentos y muy conformes con este recambio. Este recambio que se hizo en el marco de un plan nacional que se llama Argentina ACE, a través de un convenio que nuestro intendente firmó con el Ministerio de Obras Públicas de Nación. Esto ha generado no solo el recambio de estas 6.700 luminarias, sino que sumadas a las luminarias que ya había con tecnología LED, hoy estamos en casi te diría en un 70% de toda la ciudad con estas nuevas luminarias. Walter, y con respecto al cuidado del agua potable, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en verano y con las altas temperaturas, ¿no? Y que se consume, ¿no? Más agua potable. ¿Cómo está ese tema y qué acciones llevan adelante para tratar de manejar esta situación? Bueno, en este tema tan importante, más en esta época, en verano particularmente, que el consumo de agua se eleva muchísimo, es muy importante el cuidado por parte del vecino. Nosotros venimos insistiendo y cada tanto comunicando esto, porque el uso racional es fundamental y vital para no correr riesgos de falta de suministro. La ciudad de Santa Rosa cuenta con dos fuentes de agua potable, una es el acueducto Río Colorado y otra es el acueducto Santa Rosa Anguil. Ambas fuentes se juntan en lo que es el centro de abastecimiento sur, que es allá en la avenida Palacios y Circunvalación, y desde allí se distribuye a toda la ciudad. Santa Rosa en lo que es época de verano puede llegar a consumir más de 40 millones de litros por día. Eso es un consumo muy elevado, si tenemos en cuenta si dividimos el consumo total que registramos por la cantidad de habitantes que tienen servicio, con lo cual en eso seguimos insistiendo en el uso racional del agua. Más que nada con el tema del llenado de piletas, con el tema del riego, que es lo que dispara el promedio de consumo y es lo que puede generar algún inconveniente. De todas maneras, más allá de esto, ha mejorado, digamos, en el transcurso de la gestión, ha mejorado, el gobierno provincial ha invertido en la construcción de dos nuevas cisternas que funcionan como reserva de 5.000 metros cúbicos, estos son unos 5 millones de litros cada reserva, con lo cual hemos robustecido el sistema, aumentando la capacidad de reserva, y esto mejora la respuesta ante consumos elevados. Walter, también en materia de obras y demás, si vos tuvieras que considerar algunas de las obras más importantes de este 2022 que tenían como meta ya al principio de este año que se han logrado cumplir, ¿cuáles serían? Bueno, yo te diría que más allá del año en particular, en lo que se lleva de la gestión hasta el momento, bueno, lo que hablábamos al principio, con el cual abriste la entrevista, el tema de la emergencia sanitaria, yo creo que es uno de los rubros relevantes en el cual Santa Rosa se encuentra todavía, porque salir de la emergencia sanitaria va a llevar bastante más tiempo, esfuerzo, inversión en obra pública, pero la verdad que nosotros estamos muy muy muy conformes y muy contentos con lo que llevamos ejecutado. Para tener una idea, Santa Rosa contábamos con 180 kilómetros de cañería, vieja cañería de asbesto cemento en lo que son redes de cloaca y algunas redes de agua. Esa vieja cañería que nos trae tantos dolores de cabeza porque son las que se rompen, generan los socavamientos y la necesidad de intervención inmediata. Nosotros llevamos ya en Santa Rosa, en lo que va de la gestión, unos 40 kilómetros de cañería, el equivalente a 40 kilómetros de cañería recambiado. Esto es mucho, es una inversión muy importante en materia de infraestructura sanitaria. Y tenemos aproximadamente unos 15 en ejecución, con lo cual tenemos un panorama de continuidad en lo que hace al recambio. Y eso acompañado también con las obras en lo que hace a la renovación del pavimento de las calles, que también, si bien no estaba formalmente declarada la emergencia vial, todos los vecinos que andamos por Santa Rosa notamos que el estado de las calles era lamentable, y en eso también se ha invertido mucho entre el gobierno provincial y lo que aporta también el municipio de Santa Rosa, en mejorar la transitabilidad de las calles. Con una primera etapa de una intervención muy importante en el casco histórico del centro, y ahora con la ejecución de algunas arterias, avenidas, que conectan distintos puntos de la ciudad que hoy están en ejecución. Como podemos ver hoy, por ejemplo, en ejecución, en la calle Autonomista, calle Chile, en lo que es la avenida Luro. Bueno, son obras muy muy muy importantes y que está mejorando el estado de avenidas y arterias principales de la ciudad. Walter, y que sin duda creo que es un gran desafío, ¿no? Porque lo mencionábamos también al principio, ¿no? Son obras que llevan mucho tiempo y que, bueno, para verlo reflejado, ¿no? Quizás uno en el tiempo lo va a ver. ¿Cuál crees vos, desde tu lugar como subsecretario, que es el mayor desafío al que te enfrentás? Bueno, sin lugar a dudas, esto que acabamos de mencionar es el primero, el de sostener este volumen de obra que se ha venido teniendo en estos años de gestión, casi ya 3 años, sí, ya pasamos ya los 3 años de gestión. El desafío de mantener este volumen de obra que ha mejorado notablemente, no porque lo digamos nosotros, sino porque los números ya lo están reflejando. Estas obras de saneamiento, que como bien vos decís, a veces es difícil que políticamente se pueda vender, porque son cañerías que van debajo de la tierra y no se ven, pero que el vecino hoy lo está notando y lo está recibiendo con muy buenos ojos, porque le renovamos el servicio sanitario que venía teniendo inconvenientes, eso mejora notablemente la calidad de vida de ellos, pero además indirectamente genera otros beneficios, como por ejemplo la reducción de los reclamos que el municipio tiene en materia de pérdida de agua potable y derrames de desagües locales. Nosotros ya, si consideramos las estadísticas del sistema 147, que es el sistema que el municipio tiene de reclamos, hemos reducido en lo que va, por ejemplo, en lo que va del año 2022, ya cerrando el año, hemos reducido en un 35% aproximadamente los reclamos en materia de agua potable comparado con el año 2019, y hemos reducido casi un 40%, un 39% en lo que hace a reclamos de desagües locales. Con lo cual eso refleja el resultado de estas obras básicas de infraestructura que se están ejecutando en la ciudad. Con lo cual, bueno, nosotros, particularmente yo, que me toca cumplir la función de subsecretario de Obras Públicas y con las direcciones de saneamiento, vialidad y obra pública a cargo, y también de nuestro intendente, el desafío es, bueno, seguir en este camino de mantener y tener este eje de gestión que es obra pública como uno de los más importantes. Walter, llega el 2023, llega un año, último año de gestión con 3 años anteriores que fueron, digamos, como que llegó a ser el más normal, porque pasamos una pandemia en el medio, ya al comienzo de la gestión, que también un poco por un tiempo frenó y nos obligó quizás a hacer un poco más, ir a lo más urgente que a lo importante, ¿no? ¿Cómo vislumbrás este 2023? Y también remarcar un poco qué importante también el trabajo mancomunado que han tenido con provincia también en estas obras. Sí, claramente. Fíjate que nos estamos pasando por alto una emergencia que hemos vivido todos a nivel mundial, que fue la pandemia, que nos ha tocado casi, te diría, al inicio de la gestión, a los poquitos meses de asumir. Que eso, bueno, obviamente generó una dificultad no menor y adicional, porque a pesar de ello, nosotros hemos mantenido la atención a lo que es la emergencia sanitaria y lo que hace a las obras de infraestructura. Y bueno, desde, te diría, el minuto cero hemos trabajado permanentemente y codo a codo con tanto con el Ministerio de Obras Públicas de provincia como la Dirección Provincial de Vialidad. No solo nos han abierto las puertas a escuchar la necesidad que tiene la ciudad, sino que se han puesto a trabajar casi te diría a la par nuestro, y la verdad que eso es muy positivo para la ciudad, porque con un trabajo en conjunto los resultados se alcanzan muchísimo más rápido. Así que bueno, el desafío para este 2023 es de alguna manera mantener este trabajo conjunto y esperemos que puedan terminar las obras que hoy ya están iniciadas y que se pueda seguir con estas obras básicas que la ciudad tanto necesita. Totalmente. Walter, muchísimas gracias por esta comunicación, te deseamos un buen comienzo de año y bueno, y si Dios quiere ya nos estaremos reencontrando 2023 mediante. Bueno, a disposición, como siempre, les agradezco la comunicación, permitime hacer un saludo especial a todo el empleado municipal y específicamente a los empleados de las direcciones tanto de saneamiento, vialidad como obras públicas que nos vienen acompañando y que, bueno, sin el trabajo diario de ellos, las obras, las intervenciones y los trabajos no son posibles. Así que un particular y especial saludo a ellos en este fin de año y año nuevo que se avecina pronto. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. A disposición, como siempre, saludos a todos los que están.